Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Cal disfruteu, paraula d'estona. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està elaborat exclusivament per músics. I avui tenim un programa super especial. Avui tenim aquí a dos trossos de músics convidats. Ells són el Raül. Hola. I el Toni. Hola, què tal? Què tal, com estem? Bé. Visita. I avui aquest parell d'ocellots ens venen a parlar d'una banda fantàstica i d'un músic meravellós ja desaparegut, que era en... Marc Bolan, de la banda... T-Rex, una banda que he de dir que no conec massa. Jo sempre reconec aquestes coses, no em fa vergonya, perquè sempre dic que la música és tan gran que no te l'acabaries ni en quatre vides. Llavors, no m'importa reconèixer que no conec certes bandes, i T-Rex és una d'aquelles bandes que no conec massa. No, és bastant habitual, hi ha poca gent... Segur? Sí. Aquí a Espanya realment hi ha poca gent que els coneix. Molt bé. I a més vosaltres dos sou músics, condició indispensable per estar aquí al programa, el Borratxos de Música, on expliquem la música des de dintre. Ho intentarem explicar. Sí. Sou guitarristes els dos? Sí, els dos. Molt bé. El más que yo, però sí. I toqueu una banda a tribut a aquesta banda que parlem avui, que és la banda T-Rex, i la vostra banda es diu... T-Rex Mania. A més, és una banda superactiva. Feu la hòstia de concerts a... Bueno, lo que se puede. No, jo sempre visito el vostre web de MySpace i sempre esteu anunciant nous concerts i nous concerts. Després, off the record, m'explicareu com ho feu això de fer nous concerts, perquè no és fàcil, trobar tants bolos. No, la veritat és que no. Hay un trabajo. No, hòstia, us moveu molt bé, no? Perquè teniu un bon màrqueting, vosaltres. Molt bé. Bueno, doncs va, comenceu. Què és T-Rex? ¿Qué es Marc Bolan? ¿Empiezo yo? Sí, tú, vale. Tú eres experto. Bueno, pues Marc Bolan era un chico de barrio, de Londres, un londinense, normal y corriente, con poco futuro, porque era disléxico, o sea, tenía problemas de no distinguir la de la mano de la derecha a la izquierda y este tipo de cosas y tal. O sea, no tenía mucho futuro. Entonces su madre lo encaminó, como era un poco así guaperas, lo encaminó a ser modelo. Eso fue una de las salidas que le buscó la madre, porque la madre confiaba en él más que el padre. Y entonces el chico, pues nada, empezó a ser modelo, a grabar alguna canción así de Dylan, por ejemplo. Le gustaba mucho Cliff Richard también, grabó alguna de Cliff Richard, pero la voz de él no acaba de gustar. No tenía voz de cordero degollado, como decía, así su representante lo decía, ¿eh? De fet, era tan fan de Bob Dylan que crec que el seu nom... Sí, viene de Bob y de Dylan, coge... Bolan es Bo de Bob Dylan y el Land de Dylan. Sí, perquè... Él se llama... Mark Johnson, bueno, un nombre así, Marfell, no sé cuánto, sí, o sea, un muy inglés, un nombre muy inglés. Sí, muy inglés, o sea, con poco, entonces se puso Marc Bolan, ¿no? Muy bien. Y fue como empezó, pues, a grabar así cosas. Home, en solitario. En Bob Dylan también se ha dicho que tiene una veo que, bueno. Sí, que también. Es que en Bob Dylan el otro día estaba leyendo frases que había dicho y decía, yo no tengo una veo maca. I no vull tenir una veu maca. No m'interessa, jo m'interessa... És el que fa particular, també. Bueno, Jagger també lo dice. Jagger, quan empezó a cantar, dice, es que yo no quiero cantar. Però ella era cantant de la banda. Sí, és el cantant. Cantant i primer guitarrista. ¿Quién? El Marc Bolan. Marc Bolan. Sí, bueno, era el único guitarrista. Único guitarrista de la banda. Sí, el único guitarrista de la banda, sí. Que no era ni molt més gran guitarrista, eh? No. Normal, digamos. Sí, bueno, era un súper técnico. No, pero para lo que hacía, pues estaba cuadraba. Y estamos hablando de 15 años, ¿quién época de la historia humana? Claro, él empezó al finales de los 60, o sea, el 69 así empezó, y en 77 se mató. O sea, en plena época hippie. Sí, y en la época hippie va a desaparecer en una accidente de coche. Sí. Bueno, va a deixar un bonic cadàver, no? Sí. Molt bé. Bueno, podem començar a sentir cosetes d'aquesta gent? Tinc moltes ganes, pues... és que ho dic jo perquè tinc moltes ganes. Sí, sí. Hay una canción, me parece que es el Hippie Jambo, que es una de las primeras que grabó en solitario. Esta canción es de él, si no me equivoco, y es una de las primeras que grabó en solitario. En solitario, no estaba encara T-Rex. No estaba todavía con T-Rex. Molt bé, doncs, la sentim? Sí. Vinga, i es diu? Hippie Jambo. Hippie Jambo, endavant. Said his name was Barrett. bé, doncs això era Hippie Gambo. Hippie Gambo. Hòstia, a mi m'ha agradat com cantava, eh? Sí, molt raro, semblava una ovella. Sí, no, cornero de guayaba. Però hòstia, és que ningú canta així, eh? És molt personal, uh-huh. Sí, no? Bueno, el representante tenía problemas con él justamente por la voz, porque no le daba corte llevarlo a los sitios a cantar con esa voz. No, y fue un problema, sí, sí. Me cal dir que amb el temps van eliminant aquest tic, no? De, lo iba, vibrato, que... lo fue aminorando, pero todavía al final también lo utilizaba, eh? No como en esta, que era... No, sempre està característic, sí. Sí, sí, sí. Sí, però... la voz, molt bé, sí, molt bé. I llavors, en un moment donat, doncs, apareix a l'horitzó el projecte T-Rex, no? Com sabeu, bueno, com apareix això? Anterior a T-Rex y a Tyrannosaurus Rex, que fue la primera parte de T-Rex, bueno, el representante este que no le gustaba nada la voz, lo que hizo fue meterlo en un grupo de éxito que se llama Young Children's, que ahora veremos mod, un grup, tema mod, ¿no? De la época mod. Sí, era la época, sí, mod y tal. Era un grupo lo que sería hoy en día, por muy ejemplo, trajeado. Sí, lo que sería ahora los Backstreet Boys y cosas así, unos guaperas, y bueno, Mark Bolan encajaba ahí, ¿no? Encajaba. Entonces, lo que hizo el hombre, el representante, como no le gustaba la voz, pues lo relegó a cantar menos, a tocar más la guitarra y a componer. Y eso es lo que hizo con la voz para procurar disimular un poco... Hòstia, que curiós, ¿no? O sigui, que la teva carrera la manega una altra, ¿no? Sí, sí, el representante fue el que le hizo toda la movida. Ay, imagina, pues, nosaltres que som músics, ¿no? Els tres, que escolti la seva banda i que vingui algú i digui, no, tu no cantis, ¿eh? Tu allà, tu dedica't a tocar la guitarra i passa, bueno, ja portaré jo algú que cantarà. I tu, què passa, tio? Però si sou músic, és la meva banda, no? Sí, sí, però bueno, ya sabes que a veces pasa que ha habido grupos famosísimos que ha llegado alguien y ha dicho, bueno, en los Beatles me parece que había un guitarrista o alguien, sí, que llegó un representante y dijo, no, tú no nos sirves, tú te vas. Bueno, y en los Who también, Keith Moon entró porque echaron la batería que había. Ah, sí, sí. Les gustó más Keith Moon y bueno, tú no vengas más a tocar que viene Keith Moon. Y se acabó de un día para otro y lo hicieron así. Entonces, este grupo vamos a oír. El problema que tenían es que las canciones, las letras eran sobre todo sobre sexo, ¿no? Entonces tenía muchos problemas para publicar los temas en, claro, en Inglaterra. Claro, avanzaban al seu temps. Sí, sí, eran muy avanzados. No, muy avanzados. Es un tema curioso, aquest. Sí, es un tema muy... tintes psicodèlics, sí, no? Muy a lo Pink Floyd. Ah, sí? Es va repetir molt una estructura, sí? De fet són 6 acords el tema, no? Sí, sí, sí, són 6 acordes, no tiene más. És molt simple, però té aquell toc psicodèlic. Sí, és com potser una mica hipnòtic. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ja lo diràs que és... Sí, és difícil de que t'entri en primera instància, però bueno. Ja, però és curiós, perquè la música, de vegades, quan fan això de que agafen un patró i el van repetint infinitament, sí, són dos tons que van canviant de to. Sí, però és com una mena com una cosa hipnòtica, no? Que fa que al final et va entrant, i al final necessites que continuï, no? És un efecte curiós de la música, que és... De vegades s'utilitza terapèuticament, no? De vegades, jo que sé, és com les músiques de les tribus, no? Les músiques tribals, que és repetir la mateixa història durant hores, no? Per entrar en una espècie de trance. Entra tothom, sí, en trance, perquè, clar, després d'hores de sentir allò, clar, la gent està en un estat mental flipant. Claro, estamos hablando de finales de los 60, que era toda la época hippie, el LSD, las drogas, pues claro. Ah, clar, bueno, clar, és que estem... Tipo de música que va clavado para esa época. Carai, carai. Bueno, llavors ara el pròxim tema es diu Desdémona. Desdémona. Molt bé, ens fixarem molt bé en... Pues nada, sobre todo en si alguien no tiene inglés, pues que es muy, o sea, las letras son un poco subidas de tono. Y bueno, hay mucha batería, mucho bombo, mucha batería, sobre todo la batería es la que lleva la parte, es mucho timbal, muy bien, es lo que hay mucho. Pero continúa cantando el Mark Bolan. No, en aquest, no, aquí no, ya no. No. Aquí encara no. Igual se oye algo de coro, pero poca cosa. Pues aquí el Mark Bolan farà la guitarra. Sí, la guitarra, guitarra, sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs endavant, Desdémona. You're the daughter of a man. He may be rich, he's in a ditch. He does not understand. Just a how to move, oh, rock and roll to the conventions of the young. your skirt and speak. Molt bé, doncs és veritat que el bateria aquí tenia una feinada, no? Sí, sí, sí, más trabajo el guitarra, desde luego, ¿eh? No para, patapa. Sí, sí, el bateria nuestro también cuando lo hace se nota... Sí, que tema el toqueu vosaltres? Sí, sí, sí, que te el toquem, sí. Ostres. I esos que vamos a oír hoy son los que normalmente... Sí? Parte del repertorio. La resta els toquem tots, sí. Carai, i què tal? Són fotuts? No, realment són temes molt senzills, sí. Bueno, però bateria té feina, no? Sí, sí. Se cansa, eh? Se cansa. Sí. Escolta'm, i guitarrísticament, què tal? Què tal era el Marc Bolan? No era un gran guitarrista. Què podem dir? Era... Fins i tot a la primera època era un poc mediocre, no? No en paraules meves, sinó en paraules del seu productor, sí, sí, no? Sí, sí, seu productor. Sí, sí. O sigui, no sabia afinar, eh? D'entrada no sabia afinar. Amb el temps va anar agafant experiència, aprenent, tot i que els temes no tenen tampoc gran dificultat. A nivell de guitarrista, no? Però bueno, tenen aquells riffs que sí que enganxen, per exemple el 20th Century Boy, que escoltarem més endavant. Para lo que él hacía era un... cumplía muy bien, o sea, sabía que tenía que venir un solo y lo cuadraba y pegadizo, un solo pegadizo, ¿no? O sea, que lo que hacía lo hacía bien. Entonces, por ejemplo, el problema que tenía en ese grupo, en Young Children's, es que, por ejemplo, como no sabía tocar la guitarra ni sabía afinar, aprovechaban los trozos que él no tocaba para afinar en la guitarra. Sí. Sí, sí. Pero el otro le afinaba la guitarra y seguían el concierto. Solo estuvo, me parece, un LP con ellos, ¿eh? Uh-huh. Luego ya seguí con otras cosas. O sea, a partir de ahora, las canciones que sentirem ya son de T-Rex, ¿eh? Bueno, hay una época anterior, no oiremos ninguna canción de ellos, que es la época folk, que serán nosotros los Rex, pero no veremos ninguna canción, pues es una época folk. Era Marc Bolan le gustaba mucho Tolkien, El Señor de los Anillos y todo esto. Gran inspirador, moltes. Sí, sí. De fet, hi ha moltes bandes por ahí que saps? Que fan referència a tot l'univers tolkieniano, ¿no? Pues este es un precursor, porque claro, estoy hablando del final de los 60, y él ya fue un precursor y hizo como 4 o 5 LPs dedicados a esta temática. Sacó un libro de poesías también, o sea, hizo mucha cosa. Caray. Entonces cogió un percusionista y formaron lo que era Tyrannosaurus Rex, un percusionista y él. La guitarra acústica y el percusionista de percusiones varias. Sí, o sea, él tocaba la acústica. Sí, sí, la acústica, sí. No tocaba la eléctrica, no. Era la época de Dylan, lo mismo que pasó con Dylan, o sea, Dylan tuvo una época totalmente acústica, se pasó al rollo eléctrico, la gente se le echó al cuello. Sí, sí, vale, y a Marc Bolan le pasó lo mismo, bien, sí. Sí, sí. Pero bueno... Pero tuvo más éxito con... con la época eléctrica. Sí, sí, con la época eléctrica fue su gran... Sí, sí. Aunque pero bueno, la gente que le seguía al principio, desde luego, no... Claro. No, no es que, clar, vull dir, us imagineu Simon i Garfunkel amb guitarras eléctricas? Sí, sí, sí. Que és com, clar... No, y vivir todo el fervor aquel de la época hippie de golpe borrazo que tu ídolo hippie... Es que son dos instruments diferents, sí, sí, clar, sí. És que una guitarra acústica no té res a veure amb ha arribat el Tony Visconti, que era el productor, sí, i va sí. dir, aquí necessitem un canvi... Aquí s'acabó l'acústica i hi ha que fer un canvi. Home, realment és molt diferent. Jo, de la veritat, que entenc que la gent que s'estira els cabells quan un guitarrista acústic de tota la vida agafa i diu que s'ha d'agafar l'elèctrica, perquè és que tot sona tan diferent, és que són instruments diferents. Vull dir, les notes estan al mateix lloc, però la tecnologia... Sí, la tècnica no... La tècnica no té res a veure. O sigui, res a veure. No? A més, és que no sé, vull dir, tot és diferent. Tens el gruix de les cordes, tot, no? Sí, sí. I parlant de les guitarres del Marc Bolan... Pues, sabem, ha tocat una mica de tot, des de Gibsons, la típica Gibson LP estàndard, uh-huh. Les Paul, fins a les Flying V. Sí. Ha tocat bastant en Flying, moltes fotos que pots veure per internet, sí, sí, està sí, ahí amb la Flying V. De fet, estic veient aquí material que heu portat i està... Sí, la Les Paul, i ahí està amb la Flying V. Però sí, també sí, ha tocat en Fenders. També con Gibson SG també ha tocat. SG, sí, al principi amb Desdemona, vull dir amb John Childens, aquest tema que hem escoltat de Desdemona, crec que tocava amb Gibson SG. Sí, SG està. Però sobretot usava mucha Gibson. Ah. En directe usava també, sobretot, mucha Stratocaster. Sí. Mucha Strato, ¿no? Sí. Sí, per això que ha tocat una mica les grans dues marques que hi havia en aquell temps. Clar, però és curiós, perquè normalment els guitarristes... Són molt d'Strato o molt de Gibson, no? Exacte, sí, són com de o esto o chicha o limonà, saps? El que passa que hi ha gent que va canviar. Per exemple, el Clapton era molt de Gibson als seus inicis amb els Blues Breakers. Aquell disc amb els Blues Breakers està gravat amb una Gibson. Y en cambio, a la época final siempre ha tocado también. Pero yo creo que también es una cuestión de edad, ¿eh? Porque la Gibson pesa mucho. Eso parece una tontería, pero por ejemplo, cuando fuimos a ver a los Who, Pete Townshend, que ha sido de toda la vida de Gibson, solo sacó Fender, todo Fender. Claro, es que una Gibson pesó una tonelada en comparación con una Fender. ¿Pero tú crees que es por el peso? O sea, más por el sonido. Por el... No, pero bueno, una persona como Pete Townshend, que lleva tocando 50 años un tipo de guitarra, no sé. No sé. Y lo curioso es que tiene una guitarra Gibson con su nombre. Ajá. O sea, de Sindorsor de Gibson. Y a pesar de todo, tocó con Fender. Manera, clar, és que també, o sigui, les Gibson i les Fender són diferents, perquè el tir de la corda, que és la distància de la corda de la selleta fins al pont, és més curt a la Gibson. És una mica més curt. Llavors les cordes són una mica més toves. Sí. En canvi, la Fender, com que és més llarg, està més estirada, més tensa, i és una guitarra més dura. I hi ha gent que li agrada molt la Gibson perquè és més tubeta. Però, i, bueno, i a part perquè té un so de, pues, de pastilles humbuckers, que són aquestes dobles que no tenen el zumbido, no? I llavors té un so molt càlid, però poc brillant. Això, el so càlid que tinc. Clar, té un so rodonet, però poc brillant. I en canvi les Fenders són més de colors així molt, saps, de cut-through, no? D'allò de molt brillant i molt, sí, molt agut. Prim, i molt so sí, prim, no? Molt més prim, també més definit i tal, no? Curiós, ¿no? Pero no, sí, si ejemplo, no te imaginas a unos Stones tocando con Gibson, por ejemplo. El sonido Stones es Telecaster. Sí, pero es verdad, yo que sé. Bueno, pero se coge alguna Gibson de caja de estas. Sí, de cajón, no, sí, de estas de cajón. Pero sí que es verdad que hay guitarristas que les agrada o un canvia o combinar, ¿no? Por ejemplo, el Ritchie Blackmore, dels Purple y de Rainbow, doncs també al principi tocava Gibsons. Però després va descobrir... I Rickenbackers, no? Sí, sí. I després va descobrir les Fender... I va entendre el mecanisme Fender i la part electrònica Fender i ja està, ja no va canviar mai més i no el veuràs mai amb una Gibson. Però gent com en Mark Knopfler, per exemple, que es va fer famosos amb les Telecaster i amb les Stratocaster, pues ara el veus por ahí i toca Gibson. Sí, sí, sí. Gibson Les Paul, saps? No sé, i dius, però bueno, no sé on està la teva Fender vermella, tio, no sé, o sigui, la de Sultans of Swing, no? I no, la té per allà amagada. Bueno, que portem molta estona parlant i volem sentir més música. Què més tenim per aquí? A veure, doncs passem a l'època. Sí, bueno, tenemos esta época que Tyrannosaurus Rex, entonces tuvo un primer percusionista al que echó porque resulta que era muy amigo de Syd Barrett de Pink Floyd. Syd Barrett, en pie. Syd Barrett, señor, de Pink Floyd. Paraules majors. Syd Barrett, sí. Que gloria esté. Eso mismo. Entonces este hombre era mi amigo de Syd Barrett y entonces hizo algunas cosas con Syd Barrett, algunas grabaciones que están perdidas, ¿eh? Son imposibles de encontrar, no se pueden encontrar por ningún lado. Li diré mal Rubén. Una perla negra, ¿no? Yo soy una super mega perla negra, pero el Rubén es un miner, es un miner de las catacumbas. Pues si lo encuentras se lo pagarán, porque son muy difíciles de encontrar las grabaciones estas que hizo de Syd Barrett. Entonces tenía muchos celos de Syd Barrett, y porque pensaba que él, siendo el jefe del grupo, por decirlo de alguna manera, iba a grabar con él, y no lo hizo con el percusionista. Se pelearon y entonces cambié de percusionista. Entonces Tyrannosaurus Rex siguió con otro percusionista. Y bueno, llega un momento que aparece Tony Visconti, que es el productor este famoso de Bowie, no sé de quién más, de T-Rex, de grupos de la época, de muchos grupos, ¿no? Entonces le dijo que esto, bueno, se acabó el rollo acústico. Nombre demasiado largo, porque fins aquell moment es deia Tyrannosaurus Rex. Sí. I hem d'excursar aquest nom perquè no és comercial. De hecho, parece ser que la cosa estuvo en que el productor, o sea, Tony Visconti siempre le llamaba T-Rex porque le parecía muy largo, ¿no? Un día dijo T-Rex se va a quedar y se quedó en T-Rex, ¿no? El productor. Sí, sí, él mismo dijo, es que Tyrannosaurus Rex no tens poder ni amb el nom de la teva banda. Sí, sí, sí, la veritat, tira pena. Se queda así, ya se es fotuda la vida del músic. Aquí el que m'ha hagut el diner, xoc, ja, doncs. Bueno, de hecho, los mejores éxitos han sido con Tony Visconti, o sea, la época gloriosa de T-Rex ha sido con él. Bueno, sabeu què passa? Clar, o sigui, això, clar, fins que no estàs a dintre una banda no t'adones, no? Però és veritat que quan estàs a dintre, tu manegues el teu so, no? Però clar, si saps molt i ets un músic brutal i tots els músics de la banda són brutals, clar, un productor, millor que no entri, perquè, saps? Jo què sé, si ets Genesis, hòstia, doncs deixa que els Genesis facin la feina, que la saben fer millor que qualsevol productor. Però si ets una banda que ja, no sé, que no hi ha tan expertise, no? Tan coneixement, hòstia, un productor pot venir i dir, no us adoneu que això sempre sona malament i sempre ho feu? Doncs no ho feu, saps? I et va polint defectes. En cert punt, sí, és important final, que hi hagi aquella persona, no? Que sí, fa un paper important, no? Però clar, condueix la banda des de fora i això sempre és com, ostres, però tio, però si tu no ets un músic, no? Què fas, no? Ya, pero si el resultado es bueno, como en este caso, como en el caso de Jerez o de David Bowie, que dices, bueno, yo he oído, por ejemplo, el Space Oddity, la versión anterior a Tony Visconti era horrenda. Eso no sirvió ni para música de ascensor. Y la oyes luego cuando Tony Visconti... ¿Spotty algo pichó? ¿Música de ascensor? No cervezas ni para música de ascensor. Oye, un respeto para los que hacen música de ascensor. Bueno, Brian y no hace música de ascensor. Está sonando al teléfono, crees que es algo del gremi de música. De música para ascensor, que vol dir unes paraules. El Brian Eno hace música de ese tipo, o sea, se diga música de ese... Disculpen los fans de Brian Eno. Però el Brian Eno no és l'últim productor de Coldplay. Això ho podíem englobar la secció. Sí, de Coldplay, de U2, també n'ha sigut productor. Això ho podíem englobar la secció que teniu fent amics, no? Sí, fent amics, exacte. Aquí tenim un seguidor del Borges de Música, que escolta programes. Lo siento por los músicos que hacen música de ascensor. Bueno, els dedicarem un programa, tu. Sí, però bueno. Avui, música de ascensor. Pues bueno. Yo te digo, claro, tuve ese Space Oddity anterior a Tony Visconti, era increíble. Y cuando entró Tony Visconti, lo primero que hizo fue ponerle a Rick Wakeman de Yes a los teclados, o sea, en Space Oddity. Entonces, y claro, te encuentras, favor, te enorme, te encuentras un, y claro, un guitarrista, no sé quién era, pero era un guitarrista increíble. Entonces, claro, y las cuerdas de Tony Visconti tan, tan famosas, claro, te encuentras un tema totalmente nuevo. Sí, claro, entonces fue cuando tuvo el éxito que tuvo Space Oddity. Bueno, de fet, mira, parlant de l'última aventura que conec d'aquest productor, no?, de Brian Eno, que és amb Coldplay, clar, l'últim CD de Coldplay, hòstia, realment no s'assembla massa a tot el que havien fet, no? Però para mejor. No, jo encara l'estic païnt, eh? Jo l'estic païnt, l'estic païnt, sí, no sé, no... No sé, no m'acaba d'entrar, no m'acaba d'entrar. És que Brian Eno és molt especial, eh? Coldplay no els escolta. Jo estic acostumat als primers treballs de Coldplay i clar, aquest que han fet amb Brian Eno em costa, perquè no sé. Però clar, què passa? Que els Coldplay es volien reinventar i clar, realment... O sigui, clar, ja fa un canvi gran. I han agafat aquest home perquè, o sigui, van agafar aquest home en el moment de fer aquest LP, no? Que és Viva la Vida, que és, estem parlant de Viva la Vida, del 2009, em sembla. Que el van publicar, sí, és nou, no, sí. Doncs, hòstia, és un EP que, clar, si sí, realment aquest home els ha aconseguit que es reinventin, però clar, també van vestits que semblen els Beatles, perquè van amb uniforme i tal, sí, i, no? Sí, el cantant va con un traje así en plan Sgt. Peppers, sí. Sí, però tots, o sigui, tots van amb el mateix, sí, la mateixa història, no? Y claro, queda raro. No, a mí yo... Es que Brian Eno es muy especial, ¿eh? La época, por ejemplo, de Bowie con Brian Eno de producción es la época más compleja de oír, ¿eh? No sé, pero, por ejemplo, a U2 le ha ido bien. ¿Sí? Sí, le ha ido bien, porque el EP, el penúltimo, los últimos... Este no, pero los dos no, anteriores... No, creo que también este. También este. Tiene la mano ahí. Yo sé que los dos anteriores sí que los hizo con él y se ha ido muy bien, se ha ido bastante bien. Bueno, es una persona... No, a ver, Brian Eno es un nom d'aquests amb majúscules de la història de la música i, a veure, o sigui... Dios me libre de... Ja, però és un poco complicado. Però com a oient, costa. Bueno, escolteu, va, sí, sí, escolteu una mica un més tema, de què vamos a oír? Pues tenim per aquí preparat Get It On. El tema més famós de T-Rex. De T-Rex, sí, sin duda, sí, sí. El tema més famós de T-Rex. Que probablement molta gent ha escoltat i no ha associat a T-Rex. Perquè ha sortit en anuncis... Doncs, sí, sí, ha sortit en pel·lícules, sí. En tots sitios. Això és fàcil de comprovar. En ascensores, probablement. Comprovem-ho. Get it on. Sí, sí, sí. The hat. Ei, nois, aquest tema és superconegut. Ja et deia que sonaria. Superconegut. O sigui, jo no sabia que aquest era de T-Rex. Doncs tu i la majoria de la gent. Jo i la resta de l'home. Això em fa sentir millor. No sé. Molt bé, sí, Giri, no? Sí, és un tema, ja, quan t'he dit que ha sortit anuncis. Sí, sí, va tot arreu, pel·lícules, de tot. Sí. Bueno, i el posen per la ràdio tant en quant, eh? Sí, tema. Clar, és que diria que és el tema més famós. Sí, sí, sí, que sí, sí, més sí, és l'èxit més gran que tu. I aquest el feu, eh? Sí, a la vostra banda, sí, sí, sí. La vostra banda es diu T-Rex Mania. T-Rex Mania. T-Rex Mania. Però no feu aquests coros. Aquests coros no, són tots, eh? Tem una mica el tema. Ni coros, ni pianos, ni cordes. És veritat, clar, que porta un piano. Molt bé, molt bé. Doncs què més? Què més podem dir de T-Rex i d'aquest home, aquest gran músic? Bueno, pues nada, llegó Tony Visconti y bueno, fue la época gloriosa del 70 al 73. Cosa que no han dit, i és important, és un dels precursors del rock glam. Glam rock, sí, glam, sí. Rock. Sí, sí, sí, sí. Totes aquestes pintes... Kiss, per exemple. Sí, no? Sí, tipo Kiss, bueno, quien es Lou Reed, también en la época, Bowie, toda esta gente. Plomes, Bowie, maquillatges, no? Sabates de eso fue su mujer. Que un día cogió y lo puso por poner en la cara y ya salió a actuar en una actuación en la aquí, tele al Mar Volant. ¿Ah, sí? Le puso por poner en la cara y tal, y de ahí nació el glam rock. Y entonces ya fue cuando empezó a ponerse boas de plumas y tal. Pero ya les va animar, una cosa por tal, otra. ¿Habéis visto la película Velvet Goldmine? Es sobre la época aquesta glam. Doncs hi ha tres temes de T-Rex en aquella pel·lícula. Us la recomano. Molt bé, molt interessant. Està bé que recomanen pel·lícules també al programa, sí, sí. Sí, sí, sí. Més pel·lícules sobre la música de l'època, dels anys 70 i del glam rock. De hecho, la gran ayudante de Mark Bolan durante esta época de éxito fue su mujer, ¿eh? La June Child, de niño. Ah, Child. Child, sí. Fue la que lo vestía, la que le decía cómo tenía que hacer las cosas, esta música la tienes que enfocar de esta manera, o sea, aparte de que Tony Visconti también, pero ella fue la gran... La influencia de las mujeres en la música. Sí, sí, sí, sí. Pero en este caso para bien, ¿eh? O sea, esto... gran home y una gran dona. Eso no es Yoko Ono, ¿eh? No, esto es otro tipo de persona, sí, sí. O sea, fue una persona muy, muy importante en su vida, en ese trozo de... en esa parcela, vaya. Està bé, no? Perquè vull dir que tinguis una parella que, no? Que et pugui donar idees i sí, criteri sí. I tal, no? No és tan fàcil, eh? No és tan fàcil. Jo no sé si les vostres parelles... No. Jo perquè no tinc, eh? Ah, no, ja és atenció, no té parella. Importante, a ver si me lo casáis. Raúl, T-Rex Mania. Después dejo el teléfono, por si... Calla. No, que se'ns col·lapsarà la línia, eh? Molt bé, llavors això que acabem de sentir, que és del primer LP de T-Rex ja com a T-Rex, no com a T-Rex. El Gary Ron no salia en el primer LP, eh? No? O sea, él tuvo un primer T-Rex, que era solo el percussionista, el segundo percussionista y él. Que era acústic? No, que lo que hicieron fue simplemente cambiar la guitarra acústica por la elèctrica. Ah, mal. Y ya era un rollo más elèctrico. Igual había algún tema todavía acústico, pero ya casi todos los temas eran elèctricos. Entonces ya fue, cambiaron el nombre, tiraron solo Rex por T-Rex y cambiaron el sonido completamente a un sonido más eléctrico. No está todavía muy definido porque sonaba un poco como folky todavía, pero con guitarra eléctrica. Eso pues fue el primer LP que hicieron con... Y en el segundo ya... Que se llamaba T-Rex, el LP se llama T-Rex, es el primero que hicieron con ese nombre y con ese cambio de sonido. De hecho, en algún LP anterior, ya con el segundo percusionista, ya metían alguna guitarra eléctrica, pero muy tímidamente, muy, una cosa muy, muy, muy por encima. Uh-huh. Y luego no sé si el segundo, bueno, aquí tenemos la discografía, tenemos aquí toda... La he traído para, de chuleta. Si tenemos T-Rex y el siguiente es Electric Warriors, que es donde aparece el Gary Ron. Justamente es el LP más famoso de... Electric Warriors. Sí, aquí el señor... Esa es la portada de Electric Warriors, en la que lleva la camiseta, que no se puede ver por la radio, pero bueno, se imagina. es un mal que tiene aquí sí, la radio. Bueno, pero tiene otras cosas buenas. Es el LP más famoso de Mark Bolan, sí, de T-Rex. Electric Warriors, qué guapo. Aquí ya tenía, aquí ya en Electric Warriors ya metió una banda, o sea, era la guitarra, un bajo, un batería, y el percusionista lo mantuvo, a pesar de que no tenía mucha influencia en el grupo ni nada, lo mantuvo y tenía una banda estable. Él tenía mujer e hijos y tal, ¿no? Sí, no estaba casado con Yu Child. Sí, sí, estaba... Marta no tenía hijos. Bueno, con Yu Child no tenía... Ajá. Y bueno, tenía una banda estable, ¿eh? Una banda a la que, bueno, pues cobraban, tenían... Hay que tener en cuenta que en esta época de la música rock estaba todo por inventar. Estaban los Beatles, estaba inventando todo. Entonces los grupos vivían de los singles. Entonces, si se vendía single, es verdad, es el grupo, el grupo claro, comía. No. Si no se vendía singles, el grupo no comía. ¿No? Entonces, esta época fue importantísima para T-Rex, porque el grupo vendía mucho single. O sea, es totalmente distinto a lo que hay ahora. Ahora, sobre el tipo, es otra filosofía. Ha canviat tant la industria. Tant, desde luego, sí, sí. O sea, ara se vive mucho más del concierto, por ejemplo. Bueno, tenim per aquí un altre tema preparat que es diu Metal Guru. Metal Guru. Que és de l'any 72. Sí. Gran no. any. Sí, sí, sí, sí, sí gran sí. any per T-Rex, sí. Es este no és del... El 72, es nota molt. Ah. El Rubén també, avui no hi és el Rubén, eh? Sempre, sempre fem comentaris quan ell no hi és. Rubén, que t'estimem molt i et trobem molt a faltar, noi. Però bueno, ja saps que el teu esperit sempre està dintre els borratxos de música, encara que no, que no puguis venir als programes. Molt bé, doncs Metal Guru, de l'any 72. De quin LP és aquest? Este no és del, no és del Retro Warrior, jo crec que és del siguiente, de Slider, o de Tanks, de uno de los siguientes, no, de Slider. I quin tema, com és aquest tema? Metal Guru, ja veréis que és un tema muy glam, con sí, un riff muy sencillo, sí. Un riff muy sencillito, muy sencillito, con tres notas o cuatro, me parece. Es el primer tema que escuchen donde la guitarra ya es distorsionada. L'altre tema encara no... Eren guitarras netas, aquí ya tú dais una mica ya, de distorsión. Ya, brota una miqueta, ¿no? Sí, sí. Muy bien, bueno, doncs, doncs sentim aquest Metal Guru de l'any 72. T-Rex, endavant. El Guru, hòstia, doncs a mi m'ha encantat com canta aquest home, no? Sí, sí. Muy glam, muy glam. Molt, molt glam, molt glam, no? Sí, molt sí, guapo, sí. Però té, és una cançó molt, molt així, molt, molt enganxosa, no? Sí, sí. Bueno, es lo que tenía que hacer entonces para comer, o sea. Canciones para... Devia menjar força perquè sí, sí, aquest tema s'havia sí, vendre molt sí, bé, no? Sí, esto funcionó bien, sí, sí. Metal Guru, no? I que té, m'agrada molt, eh? Com la veu com la feia anar, era interessant, era molt interessant. Molt xulesca, així, molt, molt guais, no? Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que claro, está el toque de Tony Visconti, mucha cuerda. Molts de coros. Lo típico de Tony Visconti con, sí, con Bowie, con T-Rex y tal, mucha cuerda y tal. Sí, se nota mucho la mano de este hombre. La buena mano, vaya, la buena mano. Molt bé, molt bé. I el següent tema que sentirem és... Hemos dicho que era Children of the Revolution. Children of the Revolution. Que es otro de los grandes temas de T-Rex. Otro de los grandes temas y otro single de T-Rex. Aquest en el seu DVD de... Com es diu el DVD? Born to Boogie. Born to Boogie. Aquest tema el toca amb Elton John. Elton John. Elton John. Ah, sí? Elton John al piano. I... y Mark Bolan cantando con una acústica y con la cabeza metida dentro del piano. O sea, él está debajo del piano, han hecho un agujero al piano y saca la cabeza por el piano de cola. Y es el Don John. Es una película que hizo con Ringo Starr. Ah, sí. ¿No toca la batería en algún tema? Sí, en algún tema todo sale el Ringo Starr tocando la batería en varios temas. Sí, sí. Ringo Starr era muy amigo de Mark Bolan. Muy amigo de Mark Bolan. Pero bueno. Entonces, Ringo Starr tenía una productora y hacía películas y una de las películas fue. Sí, una película bastante psicodélica. Sí, muy psicodélica. Sí. Mezclaba así un poco de película con diálogo y tal, con actuaciones de Mark Bolan, de Tierras de la época eléctrica. Qué guay, ¿no? Sí. Es una película que recomiendo. Bueno, es curiosa. Es curiosa. La han sacado hace poco. Ajá. Estaba perdida, supongo, en algún almacén o algo. Y han sacado, por supuesto, dos versiones: la versión light, que es el DVD con la película, y luego una segunda versión de lujo, por así extendida con... super fashion, con otro DVD. ¿Cómo son aquests tíos de las discográficas, la verdad, eh? Con un DVD con actuaciones, con remixes y con cosas raras. Tomas falsas, aquello. Salgo a tomar un café y esas cosas interesantes que hacen los músicos de rock. Exacto. Doncs vinga, sentim Children of the Revolution. Endavant. Super famós aquest tema també. Children of the Revolution. Resulta que, veus, ja sabia jo que segur que coneixia temes de T-Rex, sense ser-ne conscient. Lo que pasa es que normalmente la gente no asocia los temas con T-Rex, es el problema. Però passa molt amb moltes bandes, moltes bandes que tenen temes super coneguts, però ningú recorda qui eren. Este tema es de Boston, ¿no? Este tema es de no sé quién. Sí. Entonces cuando lo asocias. Yo creo que en los concerts en deu passar també algú. Sí. Este tema lo he oído en no sé qué película, por ejemplo. Ah, y no sabía que era de T-Rex, fixas, ¿no? Si nos vieran más gente a venir, nos vieran más gente, pues claro, en los conciertos, pues habría posibilidad de relacionar, ¿no? Pues es que, bueno, podemos donar la vuestra página web, ¿no? Sí. Que es inmortal, ¿no? Bueno, es myspace.com/terresmaniaband. Terresmaniaband. Sí, porque Terresmania estaba cogida no sé por quién. Tenemos que añadir... investigarlo, ¿no? No, me parece está vacía, ¿eh? No pasa nada. Tuvimos que añadirle el BAND. Muy bien. Ahí estamos. Ahí pone también la dirección de nuestro manager, bueno, nuestra manager, pues si alguien quiere contactar con ella y tal, ahí está todo, está toda la información, fotos, vídeos, música. Perfecto, nois, ya sabeu, visiteu la pàgina web d'aquesta meravellosa banda T-Rex Mania, T-Rex Mania. Bueno, molt bé, doncs estem ja a prop, s'estan acabant els minuts, la veritat, tenim pocs minuts ja per posar cançons i tenim alguna altra preparada de T-Rex i després també tenim alguna preparada que és un cover vostre de cançons de T-Rex, que a més abans he pogut sentir alguna coseta i el poc sentit sonava molt bé, o sigui que tinc ganes de que arribi el moment en què posarem el vostre tema. De fet, és el tema amb el que comencem els concerts. Sí. Sí, comenceu. Bueno, de tota manera, no adelantem aconteixements, perquè ara encara queda algun tema de T-Rex. I un dels més famosos, també. Un dels més famosos? Sí, sí. O sigui, hi ha esperances de que també el conegui jo? Jo crec que sí. Que fort. No, el 20th Century Boy. Ah, no, el 20th Century Boy. Sí, s'ha salit amb moltes. Ha sortit a la pel·lícula que deia, de Bill Goldmine, va ser versionat per Placebo, en la mateixa pel·lícula. Ah, sí? Després surt a Hancock. En Hancock en el trailer salia. També. Sí, salia. Pel·lícula de Woody. En el trailer salia, però en la pel·lícula no. La película de Mercedes y hay muchas más películas. Sí, muchas películas. Y anuncios. Sí, es un tema bastante súper famosísimo. És un, diria que és un, també del més mogús, del més sí, canyeros. Sí, de los más canyeros de T-Rex. 20 Century Boy. Bueno, no sé. Pues sentim-lo, no? Aviam, uh-huh. Tant. Doncs endavant, 20th Century Boy. We'll be right back. Ja no sé, no sé quina expressió utilitzar d'admiració. Super, mega, molt conegut aquest tema, també. Sí. Les primeres tres notes ja he dit, oh, hòstia, clar que sí. Si arribes molt. Veus que bo, veus? He descobert que coneixia tres cançons de T-Rex i no ho sabia. A més, tres cançons que molen. Són tres cançons d'aquelles que dius, que guai, no? Rock and roll, no? De fet, aquest tema és un dels que disfrutem més en directe. Sí, sí. Doncs m'imagino que aquest, la gent es deu tornar boja quan tu... Punt culminant del concert, no? És el Tunti Centro i Boi. Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, està sent un programa meravellós, eh? M'està encantant. Perquè... I és una pena que no hi hagi el Rubén aquí, que volia venir i no ha pogut al final. Perquè també el T-Rex és una banda que el Rubén coneix poc i que volia que li poguéssiu explicar molt bé doncs, de què anava tota la música de T-Rex, però bueno, sentirà el programa més tard i segur que us enviarà felicitacions que us faré arribar. Eh? Molt bé. Molt bé, què més podem dir per concloure ja? Bueno, pues aquí s'acaba l'època dorada de T-Rex, sí. Más o menos hasta el 73, entonces hay muchos cambios en la vida de la banda, June Child desaparece de la vida de Mark Bolan, se separan y empieza a tener un... Y comienza la fi, ¿no? Bueno, sí, porque de hecho... Tiene una época de declive, sí. Sí, de declive, porque entonces tiene un lío amoroso con una de las coristas de la banda, que es Gloria Jones, que es la que a partir de entonces lleva el tira de T-Rex, tira de la banda, como lo había hecho hasta entonces June Child, pero no con la misma suerte y el mismo éxito que June Child. Gloria Jones era una cantante de color y entonces estaba muy metida en el rollo Motown y todo este rollo soul y demás, ¿no? Entonces le da un giro a la música de T-Rex, un giro así a lo negroide, a lo sí, a este tipo soul y demás, ajá, que no acaba de cuajar, ¿no? O sea, los fans no acaban de entender esta música, esta especie de mezcla de rock con soul, con rhythm and blues y tal. Entonces viene el declive, la banda se deshace, porque en lo que decíamos antes, no entra dinero, no hay singles de éxito, no entra dinero, por lo tanto, como eran músicos que... Eran un grupo fijo, pero bueno, cobraban, entonces no había dinero, pues la banda no se mantuvo. Entonces, a partir de entonces, tanto en estudio como en directo, solo toca con músicos de sesión, o sea, músicos mercenarios que tocan por dinero, ¿no? O sea, ya no es una banda como hasta ahora. Entonces, ahí viene el declive de T-Rex, que es desde más o menos el 74 al 77. Saca tres o cuatro LPs más. En el 77, poco antes de morir, es cuando saca un LP que tiene un poco de repunte de éxito, que parece que va a remontar la carrera, pero es justamente cuando en un trágico accidente, septiembre del 77, fallece. Conducía a su mujer, su entonces mujer Gloria Jones, conducía un Mini. Y bueno, se estrelló en la mujer contra... sobrevivió y la mujer no sobrevivió. Hay para amagarse dentro de un Mini, ¿no? No hay muchos, no. Y menos entonces, que supongo que no había cinturones de seguridad ni airbag, ni había de nada, o sea, ni barras laterales, sí, nada. Fue un golpe mortal y se Marbolan murió ahí, pero bueno, estaba en declive y ya te digo, el 77 fue con, nada, con 29 años, iba a cumplir 30 al mes siguiente, a las 3 semanas le faltaban para los 30, o sea, otro de las leyendas del rock, ¿no? Junto con Hendrix y con muchos otros que murió antes de los 30, o sea, este se unió también, él también lo decía a veces, en alguna entrevista lo dijo, que no llegaría viejo, bueno, eso también lo dijo Pete Townshend y tiene 60. Sí, lo dijo en My Generation también. Se ha quedado tan las ganas de morirse yo, sí, sí. Nos ha montado, eso era muy viejo. Y bueno, ahí vino el declive de T-Rex. Sí, una pena, pero fue... Bueno, doncs ara ja sí que estic mirant el rellotge i ens hem de despedir, perquè a més, ara ja posarem un tema vostre i vull que se senti tot el tema perquè sona molt bé i vull que tothom ho senti, vull sentir el bé que soneu, eh? I res, moltíssimes gràcies, heu fet vosaltres un programa meravellós, m'ha encantat, m'heu explicat coses superinteressants i ha sigut un programa dels que respecten l'esperit fundacional dels Borratxos de Música, la música des de dintre. Com a músics us heu lluït, crec que heu explicat molt bé tot el sentit de T-Rex i res, moltíssimes gràcies, escolta'm, sempre... A vosaltres. Sempre recordarem aquest programa, eh? I res, sentim un tema que toqueu vosaltres i que es diu... Laser Love. Laser Love. De l'LP Electric Warrior... Del 76. Del 72. No. El 72. Ah, 72. Sí, és de l'Electric Warrior, sí. És una cara B, me parece, de un single. Però que salió en el 76. Sí, porque una reedición que salió, ¿no? Posterior. O sea, en el original no sale esta canción. Es un single que no salió. Perfecte, doncs us deixem a tots vosaltres amb aquest cover de Laser Love, a càrrec de T-Rex Mania, versionant una de les grans bandes del rock, potser una de les bandes més desconegudes i injustament, amb aquests grans temassos. I res, ens veiem al següent programa del Borratxos de Música. No ens falteu, una abraçada a tothom. Ara a veure. Gràcies. Adeu.